Elena, bueno, supongo muy emocionada por esta inauguración. Sí, en realidad muy emocionada, porque bueno, para que las chicas tengan un mejor espacio, esto va a significar mejorar la calidad de vida de ellas y continuar con lo que nosotros, nuestra línea de trabajo, que es que esto se convierta en un espacio de albergue, un espacio de sostén, un espacio de protección, con una mirada hacia una infancia, en realidad una infancia en la que ha faltado juegos, donde ha faltado hamaca, tobogán, han faltado abrazos, una infancia donde en realidad han sobrado los golpes, los malos tratos, los abusos. Con esto nosotros nos encontramos diariamente, con una infancia desprotegida, con una infancia donde falta la familia, donde falta el papá, donde falta la mamá, y si están físicamente, bueno, no están para acompañarlos. Ahí comienza la tarea nuestra, que es una tarea ardua, es una tarea difícil, pero que es gratificante. Si bien el trabajo a veces es como un trabajo de hormiga, en que uno por ahí pretende como muchas más cosas, uno pretende que su vida pueda ser totalmente diferente, como debiera ser la de todos los chicos, adolescentes, y que bueno, lamentablemente por un montón de cuestiones, por la exclusión, por las situaciones que se da, porque no podemos jugar a los padres, porque quizá ellos han vivido esas mismas situaciones. Entonces tratamos de que la calidad de vida de ellas y la vida, y de prepararnos para el futuro, pueda ser totalmente diferente, que ellos puedan tener una calidad de vida diferente como la que tienen nuestros hijos, como la que debieran tener todos los chicos de toda la sociedad. Yo creo que estamos trabajando especialmente nosotros, del momento que los chicos llegan acá a una institución, no es fácil, lo ideal es que ellos estuvieran con su familia, sea como fuere la familia, pero como su familia. Pero lamentablemente cuando no hay familia uno no puede inventarla, no la puede crear. Entonces, bueno, tratamos acá de cumplir como esa función. Creo que lo estamos logrando. Más allá, acá no es una cuestión de título, de estudio, de preparación, sino que hay que tener un corazón muy grande, hay que tener la mente abierta y cada caso considerarlo como un ser diferente que ingresa con su nombre, su apellido, su particularidad, su individualidad, su persona que es diferente a otras, su presente y su historia que los ha marcado. Y que bueno, nuestra función por ahí es tratar de que queden las menores huellas posibles y de que puedan ser o salir de acá en realidad formados. Tratar de, yo siempre digo que llevan como una mochila demasiado pesada para ellos, y que nosotros día a día podamos ir alivianando esa mochila. Yo creo que es un compromiso ético nuestro, debe ser en realidad, de todos los que trabajamos con esta infancia y adolescencia desprotegida, avasallada, vapuleada, abusada. Debemos manejarnos con un compromiso ético, con mucha seriedad. Debemos hacer un trabajo en equipo, en realidad, entre todas las instituciones que trabajamos con infancia y adolescencia. Debemos ser escuchados los que trabajamos en esto, porque si bien nosotros estamos para escuchar, también necesitamos ser escuchados, que nos escuchen cuando pedimos, cuando reclamamos. Cuando a veces por ahí decimos que necesitamos tal o cual cosa o no coincidimos con tal otra, es porque estamos muchas horas acá adentro y sabemos cómo son, qué les pasa, qué sufren, qué sienten. En realidad la tarea no es una tarea fácil, pero la elegimos. Yo siempre digo, y digo en las reuniones de personal y lo reitero, hay que elegir todos los días trabajar en una institución como esta. Hay que elegir todos los días, porque o sea, tenemos que venir, en principio tenemos que venir a dar contención, tenemos que venir a dar amor, tenemos que venir a poner límites, tenemos que venir a decir que no muchas veces, porque en realidad es lo que ha faltado el límite, ha faltado el amor, ha faltado la protección y ha faltado el no. Entonces acá existe todo esto. Claro, se trabaja en el límite, pero desde el amor, que quizá es lo que ha faltado en la vida de las chicas. Estamos hablando de casi 40 chicas que ustedes tienen alojadas aquí. Sí, justamente, porque nosotros tenemos dentro del programa que teóricamente nosotros podemos tomar chiquitas desde su nacimiento hasta los 18 años. Nosotros tenemos chicas de mucho más edad que por diferentes motivos, por discapacidad, ya sea física, mental o por no contar con ningún apoyo familiar, continúan estando. Nosotros continuamos sosteniéndolas. Es una de las pocas instituciones en la provincia, porque así me lo han comentado otras instituciones, cuando cumplen los 18 años se les abre la puerta y se tienen que ir, sea como sea. O sea, nosotros no aceptamos esa mirada, porque cumplen 18 años, pero si no hay un sostén, no hay una familia o hay una discapacidad de por medio, no podemos abrir las puertas y abandonarlas. Todo lo que se ha trabajado quizá en los años previos no sirve de nada. Justamente, o sea que nosotros seguimos sosteniéndola más allá de la edad, de la problemática o de la que fuera, sosteniéndolas, apoyándolas y ayudarlas a crecer, que es nuestra función en realidad, ayudarlas a crecer en armonía, con amor, con los límites, como dije, porque yo sostengo que el límite educa, el límite es para educar. Ellas vienen de una falta total de normas, de una falta total de límites. A veces nos cuesta mucho, a veces ellos se enojan con nosotras, pero bueno, comprendemos, porque en realidad, ¿cómo no vamos a comprender si yo también pienso que, bueno, han sido maltratados desde la panza? Entonces, nosotros, como adultos, creo que tenemos que ser responsables y, bueno, darnos cuenta de por qué están así. Bueno.